Desde julio, Aerolíneas Argentinas suspenderá dos de sus vuelos semanales entre Viedma y Buenos Aires. Para alguien que no conoce estos pagos o que no tuvo que viajar para acá alguna vez, puede sonarle como una noticia más, como una decisión empresarial con más o menos implicancias. Sin embargo, teniendo en cuenta que desde este aeropuerto salen solamente 6 vuelos por semana, pero en total, bueno, ahí tal vez comenzaremos a entender que esta cancelación de 2 de los viajes semanales a partir de julio repercutirá directamente no solo en nuestra conectividad. Nosotros antes estábamos acostumbrados a lo mismo que decíamos hace un ratito, que el vuelo era tan irregular que no, prácticamente no lo utilizábamos para nadie, para que haga una conexión internacional o para que haga una conexión a otro lugar del país. Sebastián Santa Cruz es titular de la agencia de viajes Kosten, aquí en Viedma. Y la verdad que teniendo un vuelo todos los días en un buen horario, habíamos empezado a utilizarlo como un vuelo que conectaba para ir a otros lugares del país o para viajar al exterior. Cuando empiezan a recortar frecuencias, eso se hace cada vez más difícil. ¿Qué pasa con la aerolínea estatal? ¿Qué quiere hacer la nueva gestión? ¿Optimizar los servicios? ¿Reducir gastos innecesarios? ¿Pretenden levantar vuelos que no eran rentables? ¿O quieren achicarla? Un desastre. La compañía privatizada era de terror. No funcionaba, no volaba nunca. Se cancelaba todo el tiempo. Los aviones eran pésimos. El servicio era el peor. Los horarios eran de terror. No volaba prácticamente dentro del país. Digamos, realmente la compañía funcionaba muy mal. Y ver cómo eso cambió por completo. Una decisión que, de acuerdo a este agente de viajes, perjudica a las agencias, perjudica a los usuarios, favorece a las empresas de colectivos que en el último tiempo se habían visto obligadas a tener que poner precios que pudieran competir con el de los aviones, pero que ahora tendrán vía libre para fijar tarifas. Necesariamente nos tenemos que preguntar, ¿quién se verá favorecido? Este fue nuestro reporte desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.